Cuando usaba la máquina, hay un programa de auditoría basado en Linux. Entonces grabé un CD y guardé algunas claves que ahora veo que ya no son del edificio. Pero curiosamente, una de ellas funciona, aunque es un puntito apenas, y se va y se viene. A veces llega a alcanzar acá al cuarto. Otras veces tengo que salir, caminar todo el pasillo hasta los lavaderos. Y como suben personas ahí, pues yo como que pues estoy ahí consultando algo, ¿no? En el teléfono mientras estoy llenando la cubeta para ponerle el agua al baño, al váter. Y ahí estoy. Entonces, descargo rápido un podcast o veo rápido una página o algo en Twitter y ya, ¿no? Porque pues no puede uno estar ahí todo el tiempo en el baño, ¿no? Entonces ya me regreso al cuarto y ya. Las redes Total Play, curiosamente, ponen al descubierto su clave. Te regresas, son digamos 16 dígitos hexadecimales, te regresas 4 o avanzas los primeros 4, más o menos a la mitad. A partir de ahí, las dos cifras y las dos cifras siguientes, más el nombre del que dice Huawei C469, por ejemplo, esas dos primeras cifras, más las dos siguientes de la clave del medio, más las cuatro últimas del nombre del Huawei, del router que proporciona Total Play, es que aparte del que yo tenía o tengo, porque tengo que pagar, hay otras dos, una, dos, tres, creo que hay tres personas que utilizan Total Play. Así que viendo yo en el mío cómo está la clave y viendo en el suyo cómo está su clave, es como se puede uno llegar a conectar. Me da que un poco de temorcillo que lleguen a ver que haya alguien conectado, que eso yo no lo investigaba, yo por ahí escribí en el blog que pues yo cuando tengo mi conexión a internet me bajo a trabajar y ahí dejo la conexión, digo, si alguien se conecta, que se conecte, que lo disfrute, porque yo voy a estar acá trabajando y ni siquiera lo voy a usar. No sé si alguien se ha conectado al mío, no me he puesto a investigar, yo creo que con una computadora y entrando a la página de tu proveedor, me imagino, ¿no? Teniendo más empeño en eso, pero pues no fue mi caso. Veo que si no uso el internet, que si no uso la televisión, me llega al mismo costo, más de 1,000 pesos mensuales. Y cuando hemos descargado películas, visto películas, cada quien con su smartphone, nos cobran lo mismo. Así que se use o no se use, es una renta. No sé en qué fluctúa, porque a veces son 1,000, son 1,100, ¿no? Como en este caso 1,200. Entonces te digo, conociendo yo cómo va compuesta mi clave, es como deduzco cómo van compuestas las claves de otros y a veces así es como me he conectado. En un piso hay uno y en otro hay otro. Y ya en la entrada del edificio, el de la cafetería, una cafetería que tiene el wifi abierto, que también me imagino como con clientes, se dispersa y llega muy, muy poco y a veces se corta. En este momento, hace 10 minutos, me llegó el mensaje que ya mi saldo se terminó. Vamos a ver si por aquí le podemos algo más. Pues eso, y luego también hay aplicaciones aquí en el smartphone, el router Keygen, el Penetrate, y otras aplicaciones que he visto que ponen ahí, que para que veas la clave, pero como la mayoría aquí ya usa Telmex y Telmex tiene un tipo de encriptación distinto, ya no es WEP, sino ahora son WKP o WKS. Esas claves ya son difíciles de vulnerar. Por ese lado está bien, ¿no? Que como dice el dicho, el que quiere azul celeste, que le cueste. Pero no sé, cada quien. Yo te digo, mi internet, cuando lo tengo y lo pago, ahí lo dejo. Si alguien se conecta, que se conecte. Pero pues así las cosas.